momento de mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta y nada bien. Sanado bien la herida y te extraño y lloro cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta en nada bien. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. No, no, hazlo porque más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Thank you.